Esta semana en el Club del Rock revisaremos lo que fue la visita de los difuntos Correa a nuestra ciudad con una entrevista exclusiva. También comentaremos el Metal Fest del fin de semana. Viajaremos por el tiempo con canciones de Pink Floyd, Black Sabbath, Poison y Rush. Y además presentaremos muchas novedades y tendremos invitados especiales. No olvides postear al clubdelrock.blogspot.com. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero. Te esperamos.